contento y con la posibilidad de creer de que en las próximas horas vamos ya a tener la media sanción completada y la ley sancionada, digamos, no, sin modificaciones, así que vamos a poder tener ley esta misma noche. Bien, perfecto. ¿Qué se modifica a partir de este momento con la sanción de esta ley? Bueno, habrá que ver cuáles son los efectos, ¿no? Y cuando se empieza el espíritu y la letra de la ley empieza a estar efectivamente representado, ¿no? Lo que creo que sí también es una muestra de voluntad política de dignificar también la política, ¿no? Porque el gobierno nacional, la presidenta de la nación, los 147 diputados que la aprobamos, más los 40 y pico de senadores que la van a aprobar hoy, sabíamos que teníamos que llevar adelante todo este trabajo en contra o con una oposición mediática muy fuerte. Y tomamos la decisión y lo llevamos adelante y, como le decía recién un colega suyo, nadie murió en el intento, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto también es una señal importante, ¿no? Pero también la oposición lo está criticando el oficialismo, porque en las últimas horas, bueno, digamos, se ha dado vuelta a una senadora de Corrientes, ¿no? Bueno, a mí siempre me resulta bastante singular este doble estándar que tienen, ¿no? Cuando un senador o una senadora fija una posición en contra de la ley, es un gesto de dignidad, digamos. Cuando pasa a tener una posición a favor de la ley, pasa a ser descalificada absolutamente. La verdad que no comparto este tipo de cosas, digamos, ¿no? ¿La gente ha participado de estos debates antes de ser tratado en el Congreso? ¿Quién? La gente, digo, por esta ley de radio. Bueno, muchísimo. ¿Sí? Se sabe que esta ley tiene como base los que vinieron trabajando durante años, la coalición para una redifusión democrática, los 21 puntos. Después tuvimos foros hechos en todo el país. Foros ciudadanos de todo el país que dieron aportes muchísimo a esta ley, así que la verdad que estuvimos muy bien, con mucha participación. ¿Qué panorama crees que se abre después del día de diciembre con respecto a la ley? No la van a modificar. Si nosotros mantenemos el mismo espectro de alianzas con el cual le dimos apoyo a la media sanción en diputados, no tiene posibilidad de modificar. ¿Después del 10 de diciembre se podría revisar esta ley como dice la oposición? No tiene posibilidad de modificar. Siempre se puede modificar, pero si es en la idea revanchista que dijeron ayer los dirigentes del peronismo disidente, no tienen número para modificar la ley en este sentido. Después una ley, obviamente, que se puede modificar, se puede mejorar, se puede ver algún punto. Pero la ley se va a tener que seguir defendiendo desde un punto de vista social, más allá de que lo que pase esta noche. Eso bueno, también es un proceso. Va a marcar una bisagra. Nunca hay que dejar de militar. Siempre hay que seguir militando, hay que seguir trabajando, seguir defendiendo cada una de las cosas y cada una de las causas, pero hemos dado un paso importantísimo, ¿no? La verdad que durante muchísimos años el tema de la ley de medios se discutía en los suburbios de la democracia, digamos, no tenía nunca debate a la luz pública. Y la sensación que se percibía en todo era que no había ninguna posibilidad de modificarla. Bueno, me parece que hoy el paso es más que halagüeño. La decisión política de avanzar en una ley que lleva más de 26 años sin ser tocada, ¿cómo se sintió ser parte de ese engranaje y liderar ese engranaje para cerrar los consensos? ¿Cuál fue tu sensación cuando decías, bueno, esta ley está en el Senado y efectivamente lo logramos? Bueno, todas esas sensaciones nos acompañaron durante todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque la verdad es que cuando el 1 de marzo lo anunció la presidenta, la mayoría no le creyó. Cuando el 26 de marzo la presentó en el Teatro Argentino de La Plata, tampoco creía. Cuando hicimos los foros y tomamos la decisión de mandarlo, tomamos la decisión de mandarla acá, tampoco algunos creían que lo hacíamos para cumplir, y bueno, pero fuimos superando cada uno de los escollos y pudimos finalmente estar sancionándola.